Yo pongo la cara porque soy honesto. Yo también soy honesto, para que tú paramos. Sí, sí, sos honesto. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Nos vemos en las urnas. Episodio 5. La insoportable levedad del PCNT. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Nos Vemos en las Urnas, el podcast electoral de Radio Pedal, en su quinta entrega. Ya llegamos a la quinta entrega, así que esperamos esos sólidos y bebestibles para poder encarar mejor la campaña electoral. Y conmigo en este caso en el estudio se encuentra Diego Cebreiro. ¿Qué tal? A vos te digo buenas noches porque estamos en esta linda noche de lunes. Para que sepan de que estamos con esta mezcla de frío y calor y esperando que alguien nos arrime un guiso. Directamente es eso lo que estamos pidiendo. Estamos vendiendo nuestro voto por guiso. Exactamente. En vez de ser el clásico voto choripanero, exactamente, nosotros un voto de guiso. Un voto contundente, un voto sazonado, un voto que llena, que te deja pipón. Ahí está. No como un discurso del primero de mayo. Pero eso lo vamos a dejar para la última parte de nuestro programa, para que te vayas, digamos, haciendo boca, vayas segregando saliva, porque te vamos a dar letra para que discutas con quien tengas a mano o con quien quieras mandarle un WhatsApp, por ejemplo, para decirle de que esto se pone de a poquito, muy tibio, muy tibio. Está. Y se viene el invierno, hay que acercar una estufita, me parece, para darle un poco de calor a toda esta historieta sindical, popular, política, y que nos lleva, que nos está llevando, estamos yendo de la mano con este proceso electoral. Ahí está. Y ahora vamos al informativo para contar cosas de este proceso electoral. Empezamos, comenzamos con Luis Lacalle Pou, precandidato del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque Lacalle Pou afirmó: vamos a bajar el déficit y después le vamos a soltar el cinturón. El precandidato del Partido Nacional afirmó que al Frente Amplio no hay fondos que le alcancen, le damos 100 y te gastan 105. En declaraciones en un acto en Carmelo del pasado domingo 5 de mayo, Lacalle Pou afirmó que en caso de ser presidente, primero bajará el déficit fiscal para luego aflojar el cinturón y bajará las tarifas de luz y combustibles. Hizo énfasis en que al Frente Amplio no hay plata que le alcance para hacer las cosas bien. Destacó el presupuesto de 2005 para la seguridad pública, que era de 200 millones de dólares, e hizo la comparación con los 800 millones asignados en esa materia en 2015. Aseguró que no se está más seguro que en 2005 y que no hay plata que alcance para asegurar la paz de los uruguayos. Finalmente, propuso que con Azucena Arbeleche están dispuestos a efectivizar un ahorro de 900 millones de dólares al año para posteriormente soltar el cinturón y bajar las tarifas energéticas que podrán brindar más productividad y trabajo. O sea, es un tratamiento de anorexia y bulimia. Claro. Lo que me está diciendo. Sí. El problema es que sigue sin sostenerse con planes concretos. Yo también te puedo decir que a ciertas cosas te voy a encajar un cinturonazo, de manera tal de que se va a reducir el costo del Estado. Pero decime, ¿por dónde? El recorte del Estado, bien, ¿dónde lo querés, Luis? Luis y Azucena Arbeleche, que yo he leído entrevistas, y por eso te habla de la inflación, te habla del dólar, pero es como todo muy tibio también, ya que estamos hablando de tibieza, tibio y poco concreto. No sabemos de dónde va a salir ese ajuste, a quién va a apretar. Ahora, lo que sí está subiendo es el dólar. Ahora mismo, sin que nadie me esté diciendo algo concretamente de ¡opa! ¿Tengo deudas en dólares? ¡Opa! Sí. Así que en esta preocupación, más allá de que lo tengan las personas que tienen las deudas en dólares, que la mayoría de esas personas puede que sean amigos de Luis, ¿tá? Exacto. Vamos a ver cómo se lo toma a la hora de que también dice voy a soltar el cinturón. Con esta soltada de cinturón, Tampoco hay una aclaración, porque en sí es como decir de que los gastos en energía. Sí. Entonces uno va a presumir que sería en materia de combustible. Exacto. Lo otro es que puede ser en el costo de la energía eléctrica. Exacto. De los hogares de nuestro sí. país, en las fábricas. Exacto. De nuestro país. Entonces, ¿por qué no dice nada de UPM? Claro, no. Porque UPM le vamos a dar mucha luz. Sí, y va a comer mucha agua también. Sí, y gratis. Sí, gratis, sí. No, no pasa nada con... No. Es como, no sé, nadie la nombra, pero está. Ella está ahí. Ahí está. Bueno, les queremos avisarse, bueno, les vamos a quemar una película, pero nadie creía que había un bicho en la nave hasta que se come a todos menos a Sigourney Weaver. Así que, bueno, viene por ahí. Entonces voy a continuar con la próxima noticia, que te tengo que contar que Daniel Martínez y Carolina Cose respondieron a la propuesta de debate de Larrañaga. Entonces, el señor precandidato del Partido Nacional invita, ¿no?, a debatir a representantes del Frente Amplio. En este caso, a las dos personas que en sí están liderando lo que sería la interna frentista. Y todo va a girar en torno a su eje temático y, digamos, una única cosa que está mandando para adelante, que sería la campaña, abro comillas, vivir sin miedo, cierro comillas. Que como ya lo aclaramos antes, la única persona que vive sin miedo en este planeta es Stephen King. Daniel Martínez afirmó que después de las internas no tiene problema en debatir y aseguró que el ejército no está formado para reprimir, mientras que el país cuenta con una policía formada, capacitada y con más recursos. Hay una cosa, si vamos a comparar sí, a la policía con el ejército, es verdad, está formada, capacitada y con más recursos. Ahora, que eso sea justamente, ¿no?, algo que le sobra a nuestra policía, tendremos para hacer otra discusión más. La señora Carolina Cose le contestó en la cuenta de Twitter. Ahora se están contestando. Sí, están para Twitter. Están para Twitter. Con respecto a la propuesta de Larrañaga, es que deberían primero ponerse de acuerdo dentro de su partido. Mario Vergara, Daniel Martínez, Óscar Andrade y yo, por Carolina Cose, compartimos un programa y un partido que nos une, haciendo alusión a las discusiones internas que existen dentro del Partido Nacional sobre reformar la Constitución, pero además de crear una Guardia Nacional de índole militar para colaborar con la policía. Primero, Carolina enumeró a todo como aquel cuento que hacíamos con los deditos, este fue al campo y compró un huevito, y este lo cocinó, y este le puso sal, los nombró a todos. Eso fue prolijo. Eso fue prolijo, sí. Y compartir el mismo programa y demás. Bueno, Daniel, diciendo yo debato después de la interna, onda, para cuando quieran, vamos a ver qué va a hacer Daniel después, en el caso de que sea el pingo del comisario frentista. Sí, que es lo más probable. Es lo más probable. Lo único que con esto hay una cosa que no está dicha, tanto por Carolina sí. como por Daniel, sí. es que van a hablar de verdad de algo sí, claro. después de las elecciones. Sí. Así que si usted tiene dudas dentro de lo que le parecería que serían las opciones que las que le gustaría elegir dentro del partido Frente Amplio, no habría unos contenidos para que usted diga la diferencia por aquí, por allá. Va a tener que hablar con gente de la militancia de cada uno claro. de los sectores que llevan adelante a estas personas. Porque tenemos un programa único, la unidad, todo, pero no hay ninguno que marque una diferencia dentro de la sana competencia electoral que existe. Sí. Porque también todos sabemos que tiran para el mismo lado y todas las cuestiones. Pero establecer un diferencial tampoco es malo. También, ¿qué pasa? Pero una cosa, yo sí, sí. No es que sepa mucho de no, esto, no. pero hay una diferencia entre Andrade y Martínez. Pero por supuesto, y con Vergara y con Carolina Cose. Los cuatro son diferentes. Ahí está. Pero hay unas que las supongo yo en que son diferencias. No te digo que sean extremas, pero sí seguro una cosa es alfa y otra cosa es gamma. Gamma, no es omega. No. Pero es gamma. Pero vos ponele, yo acá tirando el tuntún, las diferencias con políticas económicas que puede tener Mario Vergara y Óscar Andrade. Uno Ay. Representando la banca sí. y otro representando el movimiento sindical. Que intereses que en un momento chocan. Ahí está. Por eso. Si esas personas nomás son asesoradas por el mismo equipo. Yo qué sé. Dígame dónde lo consiguieron. ¿Qué equipazo? ¿Qué equipazo? Ahí está. Seguimos con las noticias, en este caso con el Partido de la Gente, porque el precandidato del Partido de la Gente, Fernando Carota, propone eliminar el MIDES. Carota, que competirá en la interna del Partido de la Gente con Novik, planteó en una gira por Maldonado que es partidario de eliminar el MIDES y anexarlo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Visitó una organización de vecinos de Maldonado llamada Ropero Solidario, que se dedica a brindar ropa y calzado a los vecinos que lo necesitan. Ante esa situación, declaró que si el MIDES cumpliera mínimamente su cometido, no harían falta organizaciones alternativas sustentadas por los vecinos. Por lo cual, esto es una clara prueba de dónde tenemos que meter el bisturí y les prometo que vamos a ir a fondo. Por otra parte, aseguró que está dispuesto a mantener la asistencia social del MIDES, pero en caso de ser gobierno, eliminará la cartera, que representa el fracaso de las peores prácticas clientelísticas teñidas de ideología de izquierda. La verdad, otra persona más que habla porque es gratis. Sí. ¿No? Y ojo, que estamos hablando de que está compitiendo con Novik en esa interna feroz. Sí, pero la verdad, esto para lo único que sirve es que a vos no te gusta Novik y tenés una revancha, vas y votás a este señor. A Carota. Ahí está, para joder a Novik, nada sí, más. Sí, no claro. Tenés otra cosa más divertida que hacer en las internas. Ahí voy a está. Joder a Novik. Después, que diga que piensas que es gobierno, que va a ser gobierno, ahí está. Sí, sí. Tiene que aterrizar un poquito más para redirigir lo que está diciendo. Claro, porque por más que, yo que sé, sabemos que podés aspirar a una banca, en una re buena, ¿entendés? Te estamos diciendo, Ferchu. Claro. Pero, como en caso de ser presidente, voy a eliminar el MIDES, porque una cosa que te lo digan, por ejemplo, los cuatro candidatos del Frente, los tres candidatos del Partido Nacional, cada uno... Y ponele que Sanguinetti y Talvi se suban a ese pingo, Pablo Mier. Ponele. Son más inteligentes. Son más inteligentes que Carota. Bueno, Carota tiene esa inteligencia de ser oposición dentro del Partido de la Gente, el movimiento Renovación del Partido de la Gente. Igual lo único que queremos destacar para cerrar lo que sería hablar de este señor Carota sí. Es que vuelve a caer en lo mismo que mucha gente. No saber realmente qué hace el MIDES, cómo funcionan al menos sus planes, sí. Porque todo el mundo se imagina que no llega el MIDES a la población, al menos para, digamos, tener una incidencia en los territorios tan vulnerados, ¿tá? Que hay en nuestro país. Sí. Bueno, y como corolario de este informativo, vamos a tirar una noticia que en las últimas horas salió, pero que viene un poco a esto del MIDES que contaba Zebra, que son las declaraciones del candidato a diputado por la lista 15, el mediático Yanek Mudzik, que tiene un programa en la radio y que se ha hecho famoso y viralizado en YouTube. Él propuso que los beneficiarios de planes sociales no tendrían que votar. Una característica que así, como liberal, que él autoproclama, que sería una característica que el beneficiario del plan social no votara, así no habría tráfico de influencias. Mira vos, y también tendríamos que decir que para eso que no voten las personas que, por ejemplo, están en los hospitales. Exactamente. Ya que estamos, sí, porque si tampoco sabemos si salen y van a vivir bajo el gobierno que están votando. Exactamente, uno nunca sabe. Y otra es que todos, en mayor o menor medida, somos beneficiarios, recibimos beneficios del Estado, desde la educación. Gente que yo qué sé, la vía pública, ¿y trámites? ¿Y este señor qué justifica que él vote? Y él es un ciudadano de bien, tiene un carnet que sacó, no sé si se lo pendió el Estado, Zebra. Ah, mirá vos. Sí. Qué bien. Yo quiero uno de esos. Yo también. Vamos a ver si el MIDES nos consigue un carnecito. Y bueno, terminamos este informativo y seguimos en la zona de combate. Acá nos vemos en las urnas por Radio Pedal. Le juro que es para consumo propio. Nos vemos en las urnas. Y nos mandamos de una. Y acá estamos, en el medio del polvo electoral, porque llegó la zona de combate, tu zona de combate, querido votante. uruguayo, compatriota, que podés votar dentro del país porque afuera no se puede. Entonces, qué mejor que pelearte acá en la zona de combate de Nos Vemos en las Urnas. Y en este caso lo que vamos a pelear es porque le vamos a dar palo, pa' tabaco, pa' hojilla, pa' que archive, para que vaya llevando al movimiento sindical. Yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Y bueno, ¿qué querés que te diga de tu amigo Pereira? Mirá, no sabía que era amigo mío, Fernando. Tengo amigos en el movimiento sindical, estuve en algún momento, pero en este momento no tengo amistad directa con Fernando. Pero qué raro, porque últimamente mucha gente está diciendo que qué buen amigo que es Pereira. Fíjate si será buen amigo que se pasó todo un discurso ante unas 300, 350 personas, sin nombrar grandes dificultades que tiene nuestro país o también la clase obrera, digamos. Y vos decís, esto es un amigo, pero del Poder Ejecutivo. Otra de las cosas que podemos citar ahora, que fue todo el tema de que habló Juan Mailos, posteriormente al primero de mayo, el representante de la Cámara de Industrias, el abogado, habló sobre el tema de que el próximo gobierno tendría que flexibilizar la cuestión de los consejos salarios, pero aparte no crear la obligatoriedad para que las empresas vayan a la negociación colectiva. Onda, que la empresa vaya si quiere. Entonces, por eso no hay negociación colectiva. Si entre esa tripartita está Estado, trabajadores y no va la empresa, no hay negociación colectiva. Y uno de los pocos que salió a saltarle fue Fernando Amado. Onda, salió un colorado en nombre de los trabajadores. Y el señor presidente del PCNT, el PCNT no dijo nada. Mira, primero que nada, le tengo que dar las gracias a Amado. Amado, porque, Fernando. Sí, porque aparte yo ya vengo viendo de que si la mano viene así, te voy a sumar unos datitos más. Bien. Acá lo que viene también a tener problemas es lo que es la independencia del movimiento sindical con respecto a lo que sería el gobierno. Cualquier gobierno. Exacto. ¿Ah? Entonces, si nuestro movimiento sindical no tiene una postura, aunque sea de oposición, no te digo radical intransigente, ¿no? Sino que al menos diga, esto no me parece, y empieza a justificarlo, porque tenemos una buena lista de cosas como para marcar una independencia con respecto a las líneas que ha marcado el Poder Ejecutivo. Bien. Y con eso te quiero decir, acerca de la bancarización obligatoria, que hay personas que están juntando firmas. Exacto. Que se están juntando firmas encima desde tres movimientos diferentes que no tienen coincidencias. No. Ahí está. Ideológicas. Bueno, esto no fue contemplado. No. Ahí está. Tu amigo Pereira no dijo nada. Y capaz que están cobrando todo por cajero y bueno, no hay drama. Ahí está. Con respecto a lo que es este contrato tan beneficioso para UPM, acerca de UPM Uruguay y la República Oriental del Uruguay. Sí. Ahí está. No dijo nada. Capaz que ellos lo dicen que es frenar la inversión. No, pero ni se nombra. No se nombra. UPM es como que... Ahí está. Pero no la dice ni siquiera el movimiento sindical. No. Como para decir que está a favor porque claro, va a haber gente que va a laburar sí, haciendo algo. Claro, sí. Por lo menos dice, no, es una gran inversión que viene a dar trabajo a los uruguayos. Ni la nombra ni para eso. Ni nada. Y lo otro, el puerto chino. El puerto chino ahí en el cerro. Ahí está. Que menos mal que por ahora es solamente puerto chino. Porque mirá donde sea ya puerto, hotel y ainda más chino. Que no sé cómo se dice ainda más en chino. En chino. Pero, Dios, ¿qué vamos a hacer? Y aparte... ¿Por quién lo va a laburar? O si no, también una de las cosas que muchas veces se habla del cuco, de Macri. O como que se ponen los cucos allá o los cucos de acá. Pero con cucos de allá tampoco mencionó al gran cuco de siempre, que son los acreedores, ahí está, los organismos internacionales de crédito y los inversores extranjeros. Así que el señor Pereira, tu amigo Pereira caso, no habló de lo que sería el sacámela un tercio que tenemos nosotros como país en lo que son nuestras relaciones con las personas que le estamos... Las instituciones financieras. Ahí está, que les estamos debiendo. Sí. Y también hay una cosa, porque también se adjudicó por parte de la oposición una posición ideológica del Frente Amplio en torno al presidente y viceversa, la cadena nacional y demás. Cuando creo que hay que hilar más fino, ¿en qué sentido? Todos sabemos para dónde ideológicamente patea el movimiento sindical y no es novedad. Eso forma parte de la política. Y si usted no lo sabe, pregúntele a la persona que tiene al lado. Exactamente. El presidente, ¿para dónde patea ideológicamente, querido, querida? Bueno, pero es también lograr un equilibrio, pero también hablar, porque de última, son los representantes de los trabajadores. Vos, Zebra, yo, cualquiera, todos ponemos nuestra parte para que esa gente nos represente. Es un cargo electivo, derivado de tu gremio, agrupación sindical o lo que sea. Independientemente que sabemos que es afín a este gobierno, y ya lo hemos dicho y lo que venimos afirmando acá, también es esa postura de que, bueno, también, pero vamos a dar un cachito de palito. ¿Entendés? Que sabemos que estamos a muerte con ustedes. Y más cuando mucha gente hace política electoral o con la plataforma del PCNT o teniendo una pata en cada lado. Pero también juéguensela, porque la que vimos nosotros día a día, la de los laburantes, se nota, la estamos palpando. Sí, y todo eso lo que tiene es un agregado. Vos pensás de que nunca te enteraste de que una persona no fue a subir, o sea, no sube a dar una declaración, que es más bien de la línea de oposición dentro del PCNT, que sería la agrupación en lucha, que entonces la señora Ripoll iba a estar diciendo cosas que iban a estar al menos unos 90 grados en otra dirección con respecto a lo que fue este romance con el Poder Ejecutivo. Entonces, encima de que no sabemos qué iba a decir, Ripoll de hecho ni siquiera fue a la Plaza Primero de Mayo. ¿Qué nos queda para decir de que alguien se pronunció con respecto a ciertas medidas bastante, digamos, contrarias? Porque sí se tocaron temas donde, como siempre se está diciendo, las injusticias que están pasando, y se habló de Argentina, Brasil, Venezuela. Exacto. Ahí está, pero hay una cosa. Y el Uruguay, tan querido y tan cercano que tenemos acá. Para hablar de Bolsonaro, podemos hacer fila. Sí. Para hablar de lo de Venezuela, también. Hay gente que se te mete igual y todavía no sabe dónde está en el mapa. Bien. Y para hablar del quilombo que hay en Argentina, les vamos a mostrar ahí la opinión de nuestros compañeros y compañeras que están en Argentina, que nos van a mandar más información en próximos podcasts, porque la novela ahí por lo menos está interesante. Claro, se pone picante, sí. Ahí está. Pero, ¿está? ¿Y acá? ¿Qué está sucediendo acá? Entonces, a no ser que ahora vos me digas que tenés algo más importante de lo que dijo Pereira, te tengo que decir... No, de mi amigo no dijo nada. Bueno, como ves, Pereira, acabamos de rematar que no dijiste más nada que valiera la pena, pero sí lo que vamos a avisar es que nuestras compañeras de Hola Mabel, en el programa del jueves 2 de mayo, le hicieron una entrevista a la señora Soledad González. Exacto. Que fue por la Intersocial Feminista a dar sus declaraciones. Por lo tanto, de ese tema nosotros no lo vamos a tocar, y que vos vayas al podcast de nuestras compañeras de Hola Mabel, el programa del 2 de mayo. Lo que sí vamos a tocar el tema es con respecto a las declaraciones que hicieron familiares de desaparecidos. Bien. Que leyeron una proclama avisando de que no es un primero de mayo más. Y en sí te diría que no es un mayo que vaya a ser normal para nada, para las personas que estamos, digamos, comprometidas, ¿tá? De distinta manera, poniéndole corazón y alma a lo que es la causa que se defiende. Entonces, dentro de los temas que estuvieron diciendo, cómo la ciudadanía pudo escuchar, saber acerca de declaraciones de un criminal. Trátame como un criminal, trátame como. Ya vas a ver, te va a gustar. Trátame como un criminal, trátame como. Ya vas a ver, te va a gustar. Soy solo otro cuerpo muerto que aparece amarrado flotando en el puerto. Solo otro cuerpo muerto que aparece amarrado flotando en el puerto. Un asesino en sí, porque está acusado por 28 homicidios. Sí. Ahí está. Esta persona, dentro de lo que es el marco de este tribunal de honor, ¿tá? Honor con respecto a las Fuerzas Armadas, sí. Ahí está. Que todo eso sigue igual. Entonces estuvieron señalando cómo en este país las Fuerzas Armadas siguen teniendo, además de lo que ya sabemos, impunidad, se siguen formando. Y lo que sería transmitiendo sus valores, su tipo de educación, etcétera, internamente. Etcétera. Ahí está. Entonces, con esto lo que te quería decir con respecto al honor de las Fuerzas Armadas, que es un tema que se va tocando. 7 generales son removidos de su cargo. Exacto. Ahí está. Te voy a decir los nombres de los 3 del Tribunal de Honor, que serían González Espalato, Erramún, Fajardo. Bien. 3 apellidos de los que estaban en el Tribunal de Honor que estuvieron en el problema de actas. Después están Romano, Sequeira, Salaverry, que formaban parte del Tribunal de Alzada, que ratificaron el fallo. Exacto, son los mismos. Otros 3 más, sí, que fueron. Y el tan famoso Manini Ríos, que ya lo ven que está haciendo boludeces por el norte del país. Sí, todavía habla de derechos humanos Manini Ríos ahora. Es tremendo, qué viejo hipócrita. Ahí está. Dentro de esto, lo que está leyéndose en la proclama es la frase que duele, que decir que estas personas decían de que no afecta el honor de las Fuerzas Armadas. Entonces, torturar a una persona, que encima está presa, detenida, está indefensa, porque, exacto, obviamente a la persona que tenés presa, detenida, no le diste un arma, está obviamente esposada, indefensa, es torturada. Luego mataron, ¿tá?, a personas que están indefensas, detenidas. Y torturadas. Luego lo que también hicieron es encubrir este hecho a la hora de estar escondiendo los cadáveres, desapareciendo el cuerpo, exacto, logrando de que entonces su acto criminal no es investigado. Bien. Todo esto no afecta el honor de las Fuerzas Armadas. Qué lindo honor que tienen las FFAA. Entonces, todo esto se solicita nuevamente, ¿tá?, por parte de esta gente, respuestas y acciones contundentes del gobierno. Bien. Esto es lo que tiene más peso de lo que se dice, la verdad, en el primero de mayo del 2019. La reivindicación de familiares. Claro. Nuevamente estar pidiendo acciones contundentes por parte de nuestro gobierno para que de una vez se tome conciencia de que hay declaraciones de este criminal asesino, ¿tá?, por 28 homicidios. Esta persona nomás. Solamente esa persona por 28. Entonces, después de cómo este pensamiento y los valores que están inculcados en las Fuerzas Armadas de nuestro país, esto tiene que cambiar. Eso es lo que están pidiendo, ¿tá? Esto tiene que, una manera radical, haber un cambio, un giro total para que las Fuerzas Armadas sean algo que está integrado al país para realmente una defensa, ¿tá?, de los ciudadanos del país. Exacto. Entonces lo que se pide de siempre, transparencia, ¿tá?, y sobre todo transparencia, porque todos los gobiernos, desde 1985 hasta la fecha de hoy 6 lamentablemente, de mayo, todos están involucrados en mantener que no haya una transparencia, en que sigue la impunidad vigente. Entonces, también, además de cómo esto fortalece la impunidad, la manera en que el Poder Ejecutivo no incide en las acciones de que las Fuerzas Armadas digan la verdad y encima realizan acciones de espionaje. Más allá de que esto lo sostiene personas de que están en la izquierda de verdad, ¿no?, en la izquierda de lo que sería el pensamiento político en el país, también están que las declaraciones de los militares avalan el golpe de Estado. Sí. Se sigue sin condenar. De cierta manera estamos más atrasados que otros países de Latinoamérica que han pasado por la misma situación, esta horrible situación, y nosotros seguimos en 40 años atascados. Pero aparte de esta declaración en cebra de familiares, ¿sabés que caen en saco roto, onda? Es más de lo mismo, en el sentido que sabés dónde van a terminar, como viene pasando sistemáticamente año tras año. Y fue lo más comprometido que hubo dentro del acto del PCNT. Ahí te das cuenta que... Porque, ¿qué pasa? Si tenemos una reivindicación obrera paralela o en conjunto con los reclamos de verdad, memoria y justicia, vamos arriba. Pero no fue lo que vimos y escuchamos el pasado primero de mayo en la Plaza Primero de Mayo. Bueno, y a su vez quiero que también destacar otra línea dentro de la proclama, que es que hay 30 casos sin que el Poder Judicial esté realizando, se haya expedido. Así que son 30 casos que están en stand-by, en la nube. Ahí está, en la nube. Ahí, flotando. Entonces, una recomendación desde Nos Vemos en las Urnas es decirte de que en este caso, si conoces un poco de esto, hay 28 homicidios, ¿tá?, a cargo de Gavazzo. Prisión domiciliaria está teniendo este señor. Entonces, si a vos te gustan las series criminales y los documentales acerca de asesinos en serie y todo eso, la verdad, apagá los servicios de streaming, apagá la tele y ponete a leer la historia reciente de nuestro país, ¿tá?, que ahí tenés, lamentablemente, crímenes sin resolver a rolete. ¿Le parece justo? A nosotros tampoco. Nos vemos en las urnas. En el episodio 6 te invitamos a debatir sobre el voto electrónico. Vamos a traer a nuestro especialista y a la vez a invitados que nos van a dar un poquito de luz sobre ese tema cibernético que se nos viene encima. Hasta la próxima. Nos escuchamos acá, Nos Vemos en las Urnas por Radio Pedal.